conmigo aquí enfrente. Listas de parásitos de la democracia. Yo quiero ser diputado en vez que un pobre paisano, los intercomunes. Con una ingenuidad parecida a la estupidez, los medios y los mal llamados analistas repasan las listas de los y las candidatas a senadores y senadoras, a diputados y diputadas, construyendo infladas interpretaciones de lo que yo llamaría un saco roto. Que solo piense en la plata y por eso mismo trata, yo quiero ser diputado. Entre tanto, los y las actuales parlamentarias y parlamentarios se despiden de sus curules sin pena ni gloria, habiendo sido la mayor parte levantamanos y calienta asientos. Y el otro grupito cerrado de los que manejaron las cosas allá adentro han sido serviles yuncus del Poder Ejecutivo. Entrevistarles ha sido una hazaña. Se han endiosado y han aprovechado toda oportunidad para manifestarlo públicamente con arrogancia y abuso de poder. El Parlamento, en la mal llamada democracia boliviana, no cumple sino la función de mamotreto burocrático de la impostura de la representación. Repito, el Parlamento, en la mal llamada democracia boliviana, no cumple sino la función de mamotreto burocrático de la impostura de la representación. Ya no es cosa linda para estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado. ¿Sabían ustedes que es imposible que el llamado pueblo, o sea, tú, yo o cualquiera que esté escuchando, presente de forma directa un proyecto de ley? Y sabían que, porque necesitamos de la intermediación de algún diputado, a ver quién te va a hacer el favor gratis. A ver quién te va a hacer el favor gratis. Pero eso tampoco es suficiente. Un diputado te tiene que intermediar para presentar un proyecto de ley. Pero ese susodicho proyecto de ley puede dormir en el Parlamento hasta 20 años sin que no haya ni la más mínima motivación para su tratamiento, no importa lo urgente que sea. En vez que un pobre paisano nos hincha como un enano. Es pues imposible que el Parlamento responda a los graves problemas de la sociedad, como es el caso del feminicidio. Nosotras hemos tocado las puertas del Parlamento, tanto de Adriana Salvatierra como de Gabriela Montaño, y les hemos solicitado la constitución de una comisión de auditoría jurídica de los casos de feminicidio. ¿Para qué? ¿Para que le hagan un favor a Mujeres Creando? No. Para que el Parlamento juegue el papel que tiene que jugar de cara a un problema social grave, utilizando las competencias políticas que el sistema le atribuye. Pero bueno, eso ha sido peor que hacer un ejercicio inservible, nunca nos han escuchado, pero yo creo que puedo hacer una recopilación entre los pueblos indígenas, entre los más diversos sectores sociales, de experiencias de frustración política en su relación con el Parlamento. Yo quiero ser diputado en vez que un pobre paisano. Se limitan a mal cumplir órdenes del Ejecutivo, tanto que ni leen ni entienden las leyes que aprueban. La llamada oposición es más de lo mismo, un grupo humano mediocre y desarticulado que no ha logrado tampoco nada. Y cuando digo que ni entienden las leyes que aprueban, no es porque estoy despreciando a algún parlamentario o parlamentaria que se autoidentifica como indígena y que estoy pidiendo que tengan títulos académicos, nada que ver. Pero la verdad de las cosas, y Adriana Salvatierra y Gabriela Montaño lo saben, les pasan los proyectos de ley que van a ser tratados para su aprobación con 2-3 días de anticipación. un tiempo que no le da a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a un doctorado, ni a un licenciado, ni a un indígena, ni a nadie, para leer, estudiar y comprender, y además discutir lo que están aprobando. ¿Por qué? Porque ya viene el proyecto de ley con la orden de cómo hay que votar. Un enano, si no hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo aguano. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de un diputado o de una diputada, de un senador o senadora? Le llaman trabajo a ir allí a perder el tiempo, a comer en exceso, a tener una que otra reunión. Los diputados más visibles, tipo Amílcar Barral, el compañero Quispe, Rafael Quispe y otros, ¿saben cómo lo logran? Pagan coimas a algunos reporteros de canales para que sí o sí les hagan la entrevista diaria. Aunque digan las cosas más ridículas, superficiales o prejuiciosas que una se puede imaginar, salen todos los días en pantalla opinando, porque su oficio es opinar, aunque no estén ni siquiera informados sobre el tema sobre el cual van a hablar. Porque soy un avivao que solo piensa en la plata y por eso mismo... Hace 2 o 3 años yo hice una investigación en el Parlamento para indagar las bases de la homofobia en ese contexto. La hoy desaparecida, porque ya no la vemos por ningún lado, Jimena Costa, me dio una de las respuestas más elocuentes. La Jimena Costa me dijo, el problema del Parlamento no es el machismo o la homofobia, sino la flojera. El campo me tiene hastiao, yo no nací pa' el arao, sino pa' lujo y el ocio. En los últimos 40 años de democracia, solo recuerdo 2 parlamentarios con discurso y dignidad. Es curioso que sean los únicos que han renunciado. Por un lado, Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos discursos en el Parlamento se emitían por Radio Fides. Y la gente, el chofer de taxi, el vendedor de dulces, la vendedora de pan, lo escuchaban. El otro parlamentario con dignidad y discurso fue Felipe Quispe Huanca. Yo no concuerdo con las ideas de Felipe Quispe, pero entró al Parlamento ungido no de un poncho, sino de un poncho de dignidad. Él, en su renuncia, dejó claro que el Parlamento no sirve ni para parlamentar. ¿Qué quiere decir hablar? Porque ni siquiera se escuchan unos a otros. Por lo tanto, hay más ejercicio de democracia en un colegio secundario, cuando se dirimen las cuestiones colectivas, en un gremio cualquiera, en una junta vecinal, en un grupo de amigas y hasta en una comparsa folclórica. Hay más democracia en cualquier sitio que en el Parlamento boliviano. Y hacer bastante promesa para no cumplir ninguna, amasar una fortuna. Me río por no llorar cuando a nombre de las mujeres las ONGs piden cuota biológica en las listas, pregonando que más mujeres en el Parlamento, así de memoria, es mejora de la condición de las mujeres en la sociedad. Nada más falso. El actual Parlamento saliente tiene 54% de mujeres que no han servido más que a sus partidos y jefes correspondientes y que se negaron a armar la famosa Comisión de Fiscalización de los Feminicidios que frene la impunidad. No se les había pedido un ejercicio feminista, no se les había pedido algo extraordinario, ir contra sus partidos, no. Que armen una comisión de auditoría jurídica de los casos de feminicidio. Tuvieron puestos de mando. Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia. Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y por lo tanto del Parlamento. Gabriela Montaño, presidenta del Parlamento. Susana Rivero, presidenta de la Comisión de Justicia. Es decir, muchas mujeres han tenido peso dentro de este Parlamento. No es que no han tenido peso, no es que no han tenido privilegios y jerarquías, pero con eso no han hecho nada para las mujeres bolivianas. No hinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfume. Para entrar en las listas se pegan se ruegan o se venden por ser diputados o diputadas, senadores o senadoras? ¿Por qué es un salario seguro? ¿Y por qué es un manejo de ficción, y escúchenme bien, de ficción de poder en sus pequeños círculos? ¡Uy, soy diputado!, ¿no? Son elegidos y elegidas a dedo, vengan del partido que vengan, y se convertirán en muebles dentro de un edificio. La representación política como tal está en crisis. La sociedad no tiene mecanismos de construcción de representación. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Así como ninguna mujer, por ser mujer, representa a las mujeres, ningún, entre comillas, indígena o quechua aymara o tupi guaraní o afro, por serlo o por usar poncho, representa a las y los indígenas. Los pueblos indígenas, o si prefieren, los pueblos originarios, o los pueblos aymara, quechua, tupi guaraní, mojeño yuracaré, tacana, etcétera, etcétera, han perdido, por favor escuchen, han perdido su histórico acceso a la representación política. No hay bancada indígena. Y las mujeres tampoco la tenemos. Sin embargo, ni pueblos indígenas ni mujeres podemos hablar de exclusión. Ni unos ni otras. Porque lo que hay no es una exclusión, sino una forma perversa de representación aparente. Yo quiero ser diputado. Ahora, ¿creen ustedes que yo digo estas cosas porque le tengo bronca a Berta Carapi, que está en las listas? ¿O que le tengo envidia a Loyola Guzmán porque está en las listas? ¿O que no le tengo envidia a la compañera Cecilia Requena porque está en las listas? No. O dudo de que sean buenas personas. Directamente Berta Carapi, yo la considero mi amiga, la he conocido como mi estudiante en trabajo social y creo que es una mujer maravillosa. Porque el tema no es buena persona o mala persona. El tema no es buena voluntad o mala voluntad. El problema de representación es estructural a la democracia. Es un problema estructural. Por eso si eres chola como Berta Carapi, tu cholitud viene a ser cosificada y convertida en una estampita. Que es lo que Remedios Loza históricamente evitó. Por eso es histórica, aunque han pasado cualquier kilo de cholas por el Parlamento. Por eso también Felipe Quispe es histórico, aunque han pasado montones de indígenas por el Parlamento. Y por eso Marcelo Quiroga Santa Cruz es histórico, aunque han pasado muchos intelectuales por el Parlamento. El problema es estructural, no es de buenas o malas personas. Plantar papa no es negocio, tarea muy sencilla. Mucho... Evo Morales paga favores con curules. Repito, Evo Morales paga favores con curules. Por eso personas homofóbicas y matonas como Jesús Vera o Carlos Bru serán diputados con licencia para ejercer homofobia y violencia machista. Yo quiero ser diputado. Las listas no tienen congruencia ideológica. Conviven en una misma lista posiciones antagónicas. Tienes un Dabdú, que viene de la estirpe del Acainco, de los terratenientes, en las listas del MAS en Santa Cruz. Aunque supuestamente su lugar ideológico hubiera sido al lado de Ortiz. Pero es más útil para un Dabdú estar en las listas del MAS. Y al MAS no les cuece poner un Dabdú en sus listas en Santa Cruz. En las listas de Carlos Mesa hay enemigos del derecho a decidir de las mujeres junto a otras que se llaman feministas. Y esa incongruencia no es efecto del pluralismo, sino de la inconsistencia de la lista, que se reproducirá en la inconsistencia de la bancada. No es una bancada que tendrá discusión ideológica. Y no me diga Ortiz que, ay no, a mí no me han criticado nada, porque usted no tiene peso. Por eso no le han criticado nada. Pero las listas de Ortiz son más de lo mismo. Y tarea muy sencilla, cuesta mucho la semilla. El 12% de gentes llamadas indecisas es la masa crítica en crecimiento. Es la masa crítica que identifica el asco en el que se ha convertido la política o la mal llamada política en Bolivia. Ese 12% de masa crítica es un porcentaje más alto que Ortiz. Es un porcentaje más alto que Víctor Hugo Cárdenas, que Ruth Nina, que Félix Pazzi. Es el porcentaje que al MAS le hace falta, es un porcentaje que probablemente se ha ido desprendiendo del MAS, que al MAS le hace falta para ganar su mayoría absoluta, que no va a volver a tener dos tercios. A ver qué hace con un parlamento sin dos tercios, si matoneó este parlamento como lo hizo. Ese 12% no tiene voz en ningún medio de comunicación, salvo Radio Deseo. Plantar papa no es negocio, tarea muy sencilla. Lo cierto es que ser senador, senadora, diputado o diputada, hombre o mujer, indígena o marica, es ocupar un puesto inservible que te permite únicamente cobrar un sueldo a nombre de la democracia. Es por eso que he hablado de listas de parásitos de la democracia. Búsquese otro socio, que el campo me tiene hastiao. Yo no nací pa' el arao, sino pa' lujo y el ocio. Plantar papa no es negocio, y tarea muy sencilla. Cuesta mucho la semilla, y es demasiado lo que cuesta. Que el año que no se apesta, se lo come la vaquilla. El campo está cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda para estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez que un pobre paisano nos hinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo aguano. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arao, porque soy un avivao que solo piensa en la plata y por eso mismo trata. Yo quiero ser diputado. Troche y moche, sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, carufiar toda la noche, no andar a pie sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Rociar desde la tribuna una sarta de mentira y hacer bastante promesa para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna para colocarlo a interés. Mentir de nuevo y después tener un nuevo automóvil y disfrutar del artículo 383.